7. Podcast de noticias. Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de 24/7, el podcast del portal de noticias. Comenzamos con información importante para quienes buscan empleo. La Intendencia Departamental de Durazno se encuentra en búsqueda de agentes educadores de tránsito. La división del Departamento de Administración requiere personal para realizar tareas inspectivas en la vía pública. ¿Qué hay que hacer para postularse? Los interesados deberán presentar la documentación requerida en la Oficina de Recursos Humanos de la Intendencia hasta el lunes 14 de octubre, en el horario de 13 a 18 horas. ¿Cuáles son los requisitos? Entre otros, se solicita certificado de buena conducta, fotocopia de cédula de identidad, carné de salud vigente, licencia de conducir vigente con una antigüedad mínima de 2 años, escolaridad que acredite tener ciclo básico aprobado. Es importante destacar que se realizarán una serie de pruebas: evaluación física, psicológica, prueba de lectoescritura y prueba de conocimiento teórico y práctico en temas de tránsito y seguridad vial. Para más información pueden consultar la sección Actualidad de Durazno Digital. 24/7. Y en el ámbito cultural, el Coro Nacional del Sodre celebra su 90º aniversario con una gira nacional. Y el domingo 6 de octubre, a las 20 horas, se presentará en el Centro Cultural Teatro Español de Durazno. El acceso será libre y gratuito. El programa del concierto ofrecerá un recorrido por las distintas estéticas musicales que han definido la historia del Coro Nacional, bajo la dirección de Malena Rivarola y el acompañamiento del pianista Eduardo Alfonso. También se contará con la participación especial del Coro de Cámara del Conservatorio de Música de Durazno. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez.